Vocabulario número 7. El color. El color. La couleur. La couleur. Los colores. Les couleurs. Les couleurs. Los colores secundarios. Les couleurs secondaires. Les couleurs secondaires. Los colores primarios. Les couleurs primaires. Les couleurs primaires. Amarillo. Jaune. Jaune. Rojo. Rouge. Rouge. Azul. Bleu. Bleu. Verde. Vert. Vert. Naranja. Orange. Orange. Violeta. Violet. Violet. Blanco. Blanc. Blanc. Negro. Noir. Noir. Gris. Gris. Gris. Rubio. Blond. Blond. Moreno. Brun. Brun. Pelirrojo. Marrón, castaño. Marrón. Marrón. Plata. Argent. Argent. Oro. Or. Or. Avellana. Noisette. Noisette.